verte. Qué ganas de dañarme y mentirme. Cada noche cobarde, cobarde, yo te di mi familia y por ti daba mi vida. Te burlas de mí. ¿Por qué? Yo sé que esta parte les gusta mucho. Voy yo y los dejo a ustedes, ¿ok? Con esa maldita, porque me pagas así. Mentiras.